Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas 592. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también en nuestros canales abiertos en archive.org y voz.com, en la plataforma de radios y podcast independientes. Espérate, que tengo los niveles muy bajitos. Ahora está bien la cosa. Sí, eso repito otra vez, pero bueno, ya lo sabéis. Como iba diciendo, también nos podéis escuchar en Rutas Enemigas. Podéis escuchar Rutas Enemigas en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM ondapolígono.org los miércoles a las 8 de la tarde, como es el caso, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Prana Nava Asturias a través de su TuneIn, pues los viernes al sábado a las 12 de la noche y los domingos a las 8 de la tarde. El programa de hoy, este 592, es el último del año. Con él nos despedimos de este 2025, ya que las dos semanas que viene pues nos tomamos un pequeño descanso. Un programa que arrancamos con la música de Xavier Badiola, un eibarrés de Eibar, Guipúzcoa, nacido en el año 2000, o sea que es un chavalote, y que en el 2023 sacó su primer disco homónimo, editado por la discográfica Gaztelupeko Otsak, un chaval que no ha empezado aquí, o sea, ya llevaba tocando en proyectos anteriores como Sotomonte, Muji Panderoa o Cualvica, y que cuando toca solo, pues te tira de dos hilos, ¿no? Por decirlo así, solo con el acompañamiento de su guitarra y algunas voces de Regina Luisa Cigara. Pues eso, tira de dos hilos. Por un lado, el folk vasco, por ejemplo, Itoi hizo Mikel Laboa, etcétera, o el anglosajón. Ahí tenemos los nombres, por ejemplo, de Nick Drake, Bert Jans o el mismísimo Bob Dylan. Un disco este 2023, este homónimo, autoproducido, con 10 temas, 3 instrumentales, y ya te digo, solo él, su guitarra y algunos coros. Vamos a seguir con lenguas distintas al castellano de la península, y ahora nos vamos con el gallego y con la banda, el trío gallego, Lontras. Por aquí ya hemos pinchado algo de su disco de debut de septiembre, Caras no lume. Ya se pinchó el adelanto Neve Luz, y ahora vamos a escuchar 5 fiestras de este disco de Lontras, un pop de autor ensoñador y onírico con múltiples influencias que van desde la canción de autor contemporánea al tropicalismo, pasando por el indie pop noventero o el folk. Escuchemos sin más a Lontras con su 5 fiestras. Pues ahí estaba ese cinco fiestas de Lontras. Y ahora pues vamos a ponernos un poquito más serios y vamos a hablar de cosas de mayores. Ya sabéis que aquí en Rutas Enemigas siempre hemos tenido muy claro que el boicot es una herramienta fantástica para combatir al sionismo genocida que sigue haciendo mal en tierras palestinas. Y dentro del boicot a los intereses económicos del sionismo y de los prosionistas, pues están los temas culturales. No vamos a hablar de Eurovisión, no es el espacio. Aquí se hablan de música buena, no de mierda. Entonces eso lo dejamos para otros. Vamos a hablar de festivales que hay en nuestro territorio que están financiados, donde hay participación económica de intereses sionistas, como son los de KKR. Son, entre otros, el Viña Rock, el FIF, el Sonar, el Arenal Sound, el Tsunami de Sison, o Sondo Camino o el Resurrection Fest. Ahora mismo las cosas están un poquito tensas, ¿no?, por así decirlo, con el Viña Rock. El boicot está siendo muy efectivo y se están descolgando. Bueno, muchos grupos ya habían dicho que no iban a acudir, y los que iban a acudir, que no sé si es que estaban viviendo en el mundo de fantasía de Yuppie, pues debido a la presión, pues se están retirando. Esperamos con un poquito de interés que este festival, un festival que siempre ha tenido mucho, se ha enrollado mucho y se ha tirado mucho el pisto de que eran muy concienciados y tal, y que eran muy reivindicativos, y que siempre se han dedicado durante un montón de años a pisotear una de las fechas más reivindicativas que hay en la historia, que es el primero de mayo. Pues ellos pues lo pisoteaban. O sea que la reivindicación de esta gente, pues más bien a mí me parece que es postureo. Así que esperamos con ganas y con ilusión que el boicot funcione y que se vayan a tomar por saco. Después de esto, seguimos con la música. Con la buena música, como hemos dicho. Aquí, triunfitos y Eurobelievers, o como se diga, poquito. Vamos con uno de los discos de cabecera. El mejor disco de 2025, sí o sí, ya está claro. Ya no quedan 4 días, tiene que pasar algo muy gordo para que sea lo contrario. Es el Cotton Crown, el segundo disco, salió en marzo, de la banda de Cardiff, Gales, The Tubes. El mejor disco, el mejor jungle, el mejor folk, el mejor indie, el mejor etcétera, etcétera. Herederos de bandas como Husker Du, con Sugar o como los Smiths, un revivalismo ochentero y noventero con mucha personalidad y con la voz de Owen Williams al frente y con canciones directamente redondísimas. Vamos a terminar de repaso a este disco y nos quedan 2 canciones. La primera que vamos a escuchar es One More Day, de Tubes. One more day, you could give me one more day. one more day. You can love me one more day. One more day. You could give me one more day. One more day. You can love me one more day. One more day. You could give me one more day. One more day. You can love me one more day. Give me one more day. You could give me one more day. One more day. You could love me one more day. Ahí estaba ese One More Day, uno de los temas. Y ahora vamos con, de este disco de los Tubes. Y ahora vamos con el segundo y último, ya definitivo, de este repaso a uno de los discos de cabecera y mejor disco, según Rutas Enemigas, del año 2025. El Cotton Crown de The Tubes. La canción que cierra se llama Strange y es una de las más destacadas del álbum. Disfrútenla. Found out the method from an article in Wales Online. A picture of my mother in a weird hat and an overcast sky. Successful news journalist, mother to takes her own life. How strange it all is. Strange it is. How strange it is. How strange it all is. Sometimes when everyone's high, they ask me what it's like, if I'm alright. Thus it makes me more interesting than love. And then it's so fine. Sometimes there's nothing to say, so I coolly bring it up to see the look on your face. Sometimes there's nothing to say, so I bring it up to see the look on your face. How strange I've been. How strange I've been. How strange I've been. How strange I've been. and took my arm. Said that you could write a song to honor your mum. Said the band could write a song about this. Well, whoever the hell you are, I'm sorry, I guess this is it. How strange it all is. How strange it all is. How strange it all is. How strange it all is. Pues un temazo incontestable de The Tubes, que este disco, Cotton Crown, así se cierra un álbum, es una manera fantástica de terminar. Uy, a ver, pues hombre, va tocando. Que venga Doña Flora por aquí, por rutas. Hola, Doña Flora. Hola, Dani. ¿Qué tal? Hola, Majo, ¿cómo estás? Pues bien, ¿y tú? Pues bueno, con la garganta un poco jorobada. Ya te oigo. Estamos como está el personal. Es que hace mucho frío, estoy muy mal. La gripe. La gripe. Y todas las cosas. ¿La ha dado fuerte? Bueno, un poquito. ¿Pero qué pasa? Parece que me he ido de fiesta, parece que estoy así como de fiesta, pero no es. No. O sea, no he cantado. ¿Pero se ha vacunado o no? ¿Eh? ¿Se ha vacunado? Yo no me vacuno, para mí no me tengo mierda. Pues ya está, cojo los virus y te los pa' mí. Usted aguanta. Sí, lo que pasa es que mi garganta a veces no aguanta. Pero bueno. Bueno, pero de todas maneras todavía tienes fuerza para llamar aquí a Rutas sí, Enemigas. Vale, ¿he hecho algo o qué? No, llevo unos meses para intentar llamarte, pero es que se me va una cosa con la otra, pues dos cosas. Ajá. Es que tenéis un montón de programación nueva. Sí, en, sí. En los napolígonos. Sí, tenemos de todo, ya. Te voy a decir una cosa, tú siempre serás mi favorito, porque a muchos no los entiendo, pero tú siempre estás ahí. Pero digo, mira qué bien, qué majos. Te han puesto más cosas. Pero aparte de Rutas Enemigas, ¿tiene usted alguno favorito? No. Mi suelo estás tú. Bueno, es usted fiel al máximo. Yo soy fiel al máximo. Bueno, Rutas Enemigas al máximo. Bueno, me estoy dando cuenta de que según él me da el punto, ¿la digo de tú o la digo de usted? No, se preocupe, ya sabe que a mí me da lo mismo de tú, de usted. No, bueno. Llámeme como quiera. Vale, Doña Flora, y ya está. Doña Flora, ya está. Y eso, y digo, voy a llamar a Dani para decirle, qué curioso, mira cuántas cositas nuevas tienen. Sí, pero, esta cosa claro, muy apañada ahora, sí. No, apañada. Pero también te llamo, porque yo el otro día tuve una visión. Una visión mística, sí. Como Rosalía. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo que quién es esa? No sé. Mire usted la tele. No, es que me aburro mucho, por eso pongo la radio. Y el Spotify este que ya te he dicho. No, le salta nunca Rosalía, qué raro. ¿Eh? No, yo no me entero de que era Rosalía. No, nada. Te digo que escucho lo que pones tú en tu programa. Bueno. Y un día yo reflexionando sola en mi casa, que escuché el último programa, muy bonito, a mí me gustó. Ah, sí, bueno, gracias. Sí, digo, mira, yo ya no critico tanto a Dani como antes. Digo, voy a hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer? Voy a ver si consigo sorprenderle con algo de música que no sepa, porque como sabes tanto. Música. Ah, vale, acepto el reto, Doña Flora. Claro, porque yo no conozco ni a la mitad de la que pones tú. Vale. ¿Y qué me trae? ¿Qué me trae? ¿Cómo? Oy, es que me ha acordado. He dicho, esto no lo va a conocer el Dani. Porque si te diría, o sea, ¿tú qué dirías si te digo? Mezcla flamenco con rock and roll. Sí, bueno, ¿qué? Ha pasado muchas veces, sí, pero se me ocurre Triana, por ejemplo, es más, Kiko Veneno. No, de los años 50. ¿De los años 50? Sí. Hostia, ya usted es muy lejos, sí, señora. Hombre, es que yo soy vieja. A ver. ¿Y qué me ofrece usted de los años 50 que mezcle flamenco y rock and roll? Es que me acordé. Había unas muchachas. ¿Sí? Era un tío vocal femenino. Ajá. En los años 50. Sí, imagínate, sí. La revolución. Sí, sí, tuvo que ser. ¿Cómo se llamaban? Porque las no las conozco. Alcaide. Las hermanas Alcaide, ni idea. Vamos a mirar en internet. Vamos a mirar en internet. Sí, veo que sí. Veo aquí, que por ejemplo, dicen que prácticamente se inventaron que fue el primer rock and roll español, prácticamente. Es que dicen que fueron las pioneras, ¿sí?, del rock and roll en los años 50 aquí en España, que luego lo mezclaban con el flamenco, uh-huh, con las sevillanas. Ya, ya. Que eran pioneras del rock and roll andaluz. Ya. Muy graciosas. Pues y tú, si ¿no las has escuchado? No, la verdad. Pues mira, me alegro que la primera no la conozcas, oye. Pues sí. Oye, pues mira, aquí la sopesita. Se llama Sevillana Rock and Roll. Sevillanas Rock and Roll, sí. Sale que sale en un EP que se llama Tres Mozas de Andalucía del año 57. Del 50, mira, del 50. Sí. Maravillosa. Son muy graciosas. Pues no, ya he localizado la canción. Ahora sí, eso la pincho. No tiene mucho que ver con lo que tú pones. No, vale, rock and roll. A ver, yo me acuerdo que una vez hice un programa de flamenco rock. Así que, porque no conocía a estas chicas, pero podían haber entrado perfectamente. Pues, muy graciosa. Y además, si las ves en alguna imagen, son muy graciosas. Y digo, me alegro de haberte sorprendido. ¿Qué? Pues nada. Muchas gracias por el descubrimiento, doña Flora. Hombre, claro. Perdona mi voz, que mira qué voz es, ¿verdad? Sí, tiene que tomar leche con miel, yo creo, un poquito. Lo que sea, una cazalla, a lo mejor. ¿Una cazalla? No sé. Sí, una copita de anís, que es también va bien. Sea, pues nada. Algo me tiene que tomar. Pues si le parece, ponemos la música y la dejamos descansar la voz un poco. El próximo día que te llame, ya llamaré conmigo, bueno, ¿vale? El próximo, a lo mejor la llamo yo a usted. Porque va a haber cambios en el programa, ya le aviso. Oye, tanto cambio, a ver si me va a dar algo. No, va a haber cambios. A partir del 600 va a haber cambios. ¿Y tú ya ir hablando? A mí. ¿Eh? Yo no te llamo. Pues lo mismo la llamo yo a usted. Y cambiamos las tornas. Pues llama a mí. ¿Sabes? Tú me dices lo que tengo que hacer. Pues ya está. Tú no se preocupe que ya le iré informando. Me encanta, así vale. Con cambios en mi vida. Pero cuento con usted claro para la próxima sí. Etapa de Rutas Enemigas. Y con vos. Eso, hombre, por supuesto. Vale. Y con salud. Y con salud, eso importa. Pues nada, vamos a pinchar a las hermanas Alcaide una propuesta sorpresiva de doña Flora con este Sevillana Rock and Roll y nada más que darle un abrazo muy fuerte. Adiós, bajo. Venga, hermanas Alcaide. En el puente de Triana, todo el mundo se hace luce. Cada vez que sale el sol, cada vez que sale el sol, cada vez que sale el sol. Pues sorprende la mañana, ahí trono andaluce. Bailando mi rock and roll, baila que te baila mi rock and roll, baila que te baila mi rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, a la puerta de un urba. Rock and roll, rock and roll, ay, gitano bamba. Rock and roll, vino baile parmesano. Rock and roll, rock and roll, sevillana y rock and roll, sevillana de amor. Thank you. todo el mundo se hace presente. Cada vez que sale el sol, cada vez que sale el sol. Rock and roll, rock and roll, a la puerta de un curva. Rock and roll, rock and roll. Rock and roll, vino baile palmesa. Rock and roll, sevillana y rock and roll. Sevillana de amor, más unida que un sol. Sevillana se flor, baila mi rock and roll. Sevillana de amor, más unida que un sol. Sevillana se flor. Pues olé, ahí estaban las hermanas Alcaide con ese sevillana rock and roll, propuesta de doña Flora, que ha querido sorprender aquí al respetable, y yo creo que lo ha conseguido, por lo menos a mí, con esta curiosa canción. Y como ya doña Flora ha abierto un poco el melón, se ha metido esta mezcolanza, ¿no? Este mestizaje entre lo castizo y lo internacional o lo anglosajón, pues voy a seguir por el mismo carril. Aquí ya no hay ni Dios ni hostias. Esto es un sin Dios de programa, ya lo sabéis, y vamos a ir por ahí. Vamos a escuchar cumbia psicodélica. A los ceros, deletreo, Zheros, ceros. Acaba de salir en agosto una compilación de Vampy Soul y Ray Records, una discográfica de Perú, llamado Psychedelic Cumbia Party, donde reúnen las mejores grabaciones de la banda pionera de la cumbia amazónica peruana. Ellos pues mezclan guitarras surf y ritmos rápidos y percusivos, selváticos, un poquito psicodélicos. Cumbia, por supuesto, eso es el ingrediente fundamental, pero desde un punto de vista un poco más moderno, más ye-ye, podríamos decir. La canción que vamos a escuchar de los ceros es Descarga de los ceros. Descarga para bailar. Ahí sonaban los ceros y ahora seguimos por el mismo camino. No abandonamos Perú y nos vamos con otra banda fundamental en la creación del sonido cumbiero amazónico. Los Wemblers de Iquitos. Iquitos es la capital de este departamento, ¿no?, peruano, que está en la selva, vamos, en la zona selvática del Perú. Y también Mapi Sol ha sacado otra antología en octubre de esta banda llamada Selva, esa antología, y que recoge canciones entre el año 72 y el año 80, como la que vamos a escuchar, titulada Pachuco Bailarín, Los Wemblers de Iquitos. Pachuco bailarín, marque el paso de frente, marchen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mambo, cuatro. Marque el paso de frente, marchen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mambo. Pachuco bailarín, marque el paso de frente y se fue. Pues ahí estaban los Wemblers de Iquitos y seguimos bailongos y con más material de Bumpy Soul. Ahora nos vamos con un single que incluye dos versiones de la misma canción. Una joya del Boogaloo llamada Chicken and Boots. La cara B, que no es la que vamos a pinchar, es de Nelson y sus estrellas, pero nosotros nos quedamos con la cara A, con el ritmo de Manny Corchado, un percusionista, líder de orquesta de Harlem, New York, que a finales de los 60 incluyó este tema en su disco del 67, Aprovecha el tiempo. Escuchemos la versión de Manny Corchado de Chicken and Bus. Pues hemos tenido sevillana rock and roll, hemos tenido cumbia peruana y hemos tenido bugalú chicano de Nueva York. Así que, ¿por qué no otro giro más al guión? Y nos vamos a ir con dos canciones en las que está implicada pues la banda Parque Sur de Madrid, con dos colaboradores diferentes, ¿vale? La primera es con Jordi Ganchitos. Es su single de septiembre pasado de moda, que es la primera colaboración juntos tras compartir bastantes veces escenario, ¿no? Pues al final, pues se han caído bien y han hecho este tema a la limón. Los madrileños y el catalán se dedican con sorna y sarcasmo en esta canción, en este pasado de moda, a repasar eso de la moda, ¿no? Y lo hacen pues con mucha retranca. Escuchémoslo. Parque Sur y Jordi Ganchitos, pasado de moda. Por favor, póngame un melón con jamón y una ensalada con salsa rosa. Leo una enciclopedia de la tienda. En casa nunca he estado a la moda. Estoy haciendo un curso CEAC de guitarra. Bebo sangría de cava. Voy a Calpe de excursión en un autobús mientras escucho la radio en un Walmart. Estoy cansado de novedades, de modas artificiales. Me tomo un bitter cash y unos berberechos mientras miro el teletexto. Siempre llego tarde, nunca acabo de pillarlo, y me da igual porque estoy pasado de moda, como el sorbete de limón. Pasado de moda, como el fútbol en transistor. Pasado de moda, como ser rockero mod. Tan pasado de moda como marinador, y orgulloso de estarlo, de no enterarme de nada, de lo que se lleva o se deja de llevar. Díselo, Javi. Pasado de moda como los videoclubs. Tan pasado de moda que empieza a ser virtud. Miro pasar las modas a gran velocidad. Lo que ayer fue la hostia ahora es mediocridad. Traperos treintañeros que empiezan a pensar que ese tatu en la cara no era necesidad. Ahora todos celebran que buena es Bachial. También lo pensaban de Norma Duval. Pasado de moda como dormir viendo el tour. Estoy pasado de moda, pronto lo estarás tú. Tan presos de la moda, vaya asco que dais. Ya pasará de moda el rollito Versailles. Siempre llego tarde, nunca acabo de pillarlo, y me da igual porque estoy pasado de moda, como el sorbete de limón. Pasado de moda, como el fútbol en transistor. Pasado de moda, como ser rockero mod. Tan pasado de moda como marinador. Pasado de moda como el punto de cruz. Tan pasado de moda como los parques sur. Pasado de moda como ligar en garitos. Tan pasado de moda como Jordi Ganchitos. Y orgulloso de estarlo, de no enterarme de nada, de lo que se lleva o se deja de llevar. Javi, ¿has escuchado el nuevo grupo, novísimo grupo? ¿Cuál de todos? El enésimo grupo. ¿El nuevo? Cómetelo, melón con jamón, cómetelo. Es que no tengo hambre, Jordi, no tengo hambre. Pues canta un poquito más, va. Cuando el autotune sea cosa de puretas, como cambiar los euros para hacer los pesetas, yo estaré sentadito en mi mecedora, esperando sin ganas ver lo que ahora mola. Ahí estaba la primera en la frente, ¿no? Parque Sur con Jordi Ganchito, ese pasado de moda. Y vamos con la segunda, que va a ser la última canción del programa, de este 592 de Rutas Enemigas, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Para Nava, Asturias. Antes de escucharla y de presentarla, pues comentar que, bueno, lo he dicho, que las dos próximas semanas no hay programa, ya volvemos con el 2026, y que el 27 de diciembre, sábado, estaremos con un viejo amigo, con Javi, uno de los miembros fundadores de este programa, en el Tierra, ahí en la Plaza Barrio Rey, pues pinchando unos plásticos. Así que le apetezca esa noche del 27, pues ahí estaremos. Vamos con la canción, Parque Sur y DJ Pollo. Una nueva colaboración de la banda con este DJ, Pollo, que ya facturaron junticos pues la canción Juan Carlista, que es un pelotazo que te cagas. Esta se llama Bukele Bukake y tiene así ese punto rap caña a los Descon 2, ¿no? Una canción viperina que ha salido entre medias de su último disco, Si molesto os vais, y el cierre de gira de Tocha que están llevando a cabo, que es potente de la leche. Y el próximo disco que llegará, que será en la primavera del 26, donde dicen que anuncian cambios y giros de guión, igual que en Rutas Enemigas. O sea que ya vamos viendo lo que hacen Parque Sur y lo que hacemos nosotros, ya lo iremos contando. Os voy a dejar con ese Bukele Bukake de Parque Sur y DJ Pollo, y nada, que nos vemos el año que viene. Pasadlo todo lo bien posible y sed lo más malos que podáis. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Chao!